Buenas noches. Oye, brother, me enteré de que Lisa M está aquí esta noche en la discoteca. Y tú sabes que ella es la reina del movimiento. Ah, y lo que me dijeron es que ahora vino alborota. Yo tengo que ver eso. Ok, puede pasar. Quiero verte.